Tequila 2.0. Bueno, bienvenidos a Tequila 2.0, segundo episodio. Yo soy Guillermo Flores. Soy Miguel Gómez. Somos de Guadalajara. Y bueno, este es nuestro segundo podcast es tecnología para mortales, como le pusiste ahí en el blog, ¿no? Sí. Es este... Digo, no somos ningunos expertos, pero... Somos usuarios y nos gusta la tecnología. Y el tequila. Bueno, pues a mí me tocó esta semana. Compré un tequila Don Fernando. ¿De dónde lo sacaste? Es que... pues fui a comprarlo y pues vi Jimador, todas las marcas que conocemos, Herradura, tradicional, iba a comprar uno conocido. Entonces, de hecho quería que platicáramos un poquito más de tequila, de lo que hacemos normalmente. Hay que dividirlo un poquito en rangos, ¿no? En parámetros. Como, o sea, menos de 100 pesos, de 100 a 200 pesos y de... 200 en adelante, ¿no? Eso es de precios. Sí. Y después vamos a evaluarlos al día siguiente. Sí. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo te fue la semana pasada? Bien, bien, muy a gusto. Bueno, estamos regresando de Navidad. Pero con el tequila, güey. Ah, con el tequila, güey. Pues bien, a mí no me hace daño. ¿A ti sí? No, súper a gusto. No, bueno, estuvo bueno. Y vamos a agarrar algunos cuantos que probemos que sean en el rango de 100 a 200 pesos, ¿no? Este está en el rango. Okay. De hecho, este costó 150 pesos, algo así. Okay. Y para tener así una, digo, menos de 100, pues está cabrón, ¿no? Y estaría bien de repente... Uno de 400, uno así, más elegante. Sí, cuando sea el keynote. Sí. A ver a quién le toca. Salud. Salud. Bueno, Don Fernando. Suavecito. Me gusta. Sí, me gusta. Recomendado. Está dulcezón, está bueno. Sí, está dulce, ¿va? Sí. Pero pasa la prueba. Bueno. A lo que vamos, pues. A lo que vamos. ¿Qué onda? Pues empieza, ¿no? Pues sí, mira, quería tomar esta semana el tema del Photoshop. Bueno, como comentario introductorio, muchas veces, no sé si a ti te preguntan, oye, ¿cómo le hago para aprender Photoshop? ¿Dónde aprendiste? Y yo siempre he dicho que lo mejor son los tutoriales que hay en línea. Y hay muchísimas revistas. O sea, los libros realmente son caros y es lo mismo, ¿no? ¿Alguna vez has comprado un libro de Photoshop? No, fíjate que bueno, voy a recomendar otros compañeros, camaradas, podcasters. Se llaman Photoshop Guys. Videocast. Muy bueno. ¿Ya lo viste? Ya lo he visto. Son buenos. Es medio... Se me hace medio... El sentido del humor del gordito se me hace medio... tonto, medio simple, que se la pasa aventando cosas. De hecho, me cae medio mal eso. Pero bueno, hablando de conocimiento, los 5 minutos del programa que lo dedican a conocimiento de Photoshop, está súper interesante, muy, muy interesante. Mira, a mí me gustaría dividir para empezar el uso del Photoshop en dos categorías, no sé si estés de acuerdo. Uno es el retoque de fotografías, que es tu ramo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otro que más sería el mío, que es la creación de efectos, muchas veces partiendo de nada, de un archivo en blanco, metes ruido, aplicas efectos, y puedes realmente dibujar lo que quieras, ¿no? Puedes hacer fuego, puedes hacer, bueno, letras con efectos. Efectos, sí. Todo lo que quieras, ¿no? Entonces, yo lo que más me interesa es ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí en el blog, en tequila2.blogspot.com, subí un rating de los top 10 tutoriales del 2005. Ok. ¿Qué son? Bueno, pues el... No, no creo que estén en orden. Digo, no todos, pero los que se te hagan más interesantes. Mira, viene uno que es acerca de letras, ¿no? Cómo hacer este texto lava. ¿Texto es, qué? Texto, pues le ponen aquí lava text. Es ah, un okay. Es un, haces las letras y le das una como estela de fuego, ¿no? También este ¿Estos qué son, plugins o qué? No, son tutoriales. ¿Tutoriales? Te viene desde que abres el archivo, utilizas colores, utilizas degradados. Ajá. Mucho de lo que vale la pena es, bueno, haces el tutorial, pero tú meterle ya otra imagen, claro. Hacer otro mapa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues están muy buenos, ¿no? ¿En qué formato están estos tutoriales? Son páginas web. Ajá. ¿Tienen audio, video alguna? No, solo son enumeración de pasos. Ajá. O sea, empiezas, filter, o sea, y aparte te van diciendo, pues como cualquier tutorial, ¿no? Te dicen paleta o menú filtro, opción tal, te da un menú de opciones. ¿No viene Linda? ¿Perdón? ¿Linda no viene? ¿Cuál es eso? ¿Linda.com? No, no viene. Es uno... De hecho, ahorita estoy viendo uno de Go Live, un tutorial. Y se llama Linda.com. Se dedican a hacer tutoriales, pero así desde cero. Entonces está muy padre porque, digo, lo estoy estudiando para hacer nuestro blog. Y también tiene uno de Photoshop, que digo, supongo que debe estar muy interesante y muy completo, pero pues son videos que venden. Mira, o que descargas. Sí, no, bueno, yo como he aprendido es este tipo de tutoriales, ¿no? Sobre todo yo compro una revista, que es una revista española, que se llama Foto Digital en Photoshop, y es exactamente eso, ¿no? Viene desde como una fotografía que se ve muy oscura, te da los valores que necesitas meterle para cambiarle colores, todo eso. Y bueno, me pareció muy interesante que el último, que fue hace dos semanas, ajá, el último episodio yo estaba recomendando mucho un programa que se llamaba Recolored.com. Recolored, ajá. Ya no estás... No, mira, la verdad es que me cegó el hecho de que estaba en todos los podcasts, en todos los blogs. Sí, yo vi uno que viene ahí en esta página que dijiste, de los 10 tutoriales, que viene una foto de Avril Lavigne. Sí, ese es el mismo. Ajá, ese está interesante ese, ¿no? Digo, ahí te explica bien cómo... Es lo mismo. Ajá. Es ahora, no sé si te acuerdas que en el programa pasado... El Recolor viene con un pincelito, entonces, ajá, tienes que ir circulando las partes donde vas a meter color. Bueno, a lo mejor es un poquito más tardado, pero si realmente quieres hacer el trabajo, usas tu herramienta pluma. Ajá. Bueno, los que sabemos trazar con herramienta pluma, es una super herramienta. Y después conviertes a selección y rellenas con el color que quieres, nada más le cambias la modalidad de capa y le pones en modo color. Ajá. Que es una capa... Pues que tiene una cierta transparencia y ya. Por lo que vi aquí tendrías, bueno, que seleccionar la cara sin seleccionar los ojos ni los labios, por ejemplo, ¿no? Ni el... Sí, tú con tu herramienta pluma trazas lo que queda por fuera, lo que queda por dentro. Ajá. Y con la cubetita, ajá, nada más ahí aplicas relleno, color. Está súper fácil, la verdad. Es un poquito más tardado, pero... Sí, está padre. La calidad es mucho mejor, ¿no? Aunque... ¿cómo se dice? Presentía que ibas a hablar de este tema. Y estaba pensando en la tarde. Y pues también, digo, pues está padre, ¿no? Colorear tus fotos. Pero, pues no sé, no. Yo creo que nunca voy a hacerlo. O sea, no creo que nunca tenga la... Sí, yo también... La necesidad de... Fue una... Me dejé llevar. Ahora, por ejemplo, no sé si alguna vez has tomado una foto de alguien que esté fumando, no se ve el humo. Pues perfectamente lo puedes hacer, ¿no? Con la herramienta licuar y con muchísimas herramientas que tiene el Photoshop para... ¿Qué, sacar el humito? Sí, haces una barra gris, le das transparencia y la licúas en forma de humo. Y realmente puedes hacer lo que quieras. El fuego está facilísimo. Oye, el tren. Es que Estamos grabando en la calle. Estamos aquí. Está muy fácil, ¿eh? Haces un degradado. Todas las herramientas que tiene Photoshop son muy menospreciadas por la gente que solo lo usa para, pues como tú. Pues es que es muy grande, digo yo. Fíjate que últimamente Photoshop lo he estado usando para organizar, solamente para organizar. Y ya no soy, pues no sé, me estoy haciendo un poquito, estoy tratando de dejar a un lado todo lo que retoque y todo eso. O sea, me gusta usar mis fotos prácticamente. Entonces, ¿para ti sería más útil un programa como los que hemos visto también? Sí, solo son organizadores, ¿no? Como el Aperture. Sí, quiero probar el Aperture, pero yo creo que voy a tardar unos 10 días más. O sea, a mí lo que más me gusta de Photoshop es partir de cero, sin foto, una plantilla en blanco y ver a qué puedes llegar, ¿no? O de una foto que muchas veces, no sé si te ha pasado, tomas fotos y no te gustan. Y pues en vez de tirarlas a la basura, las procesas y a ver qué sale, ¿no? O sea, sí. Coordenadas polares, coordenadas... Bueno, cambio de tema. Cambio de tema. Oye, yo te quiero platicar bueno, hay una acerca de Tivo. Encontré una página, fíjate que tengo mucho tiempo escuchando Tivo y la verdad es que no sabía exactamente qué es, y sobre todo, digo, porque aquí en México no lo tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, es pues una cosa, es una, lo que es, viene siendo una videocasetera, digo, digital ahora. Programable, ¿no? Que te graba tu contenido, tú le conectas el cable y es un disco duro que te graba la programación. Esto es súper popular en Estados Unidos, creo que ya van en la segunda o tercera generación de Tivos. Ahora ya lo están haciendo para High Definition. Y ¡ah, qué ruido! Que se paran el tráfico. Y bueno, ahí buscando información y todo, encontré una página muy interesante de un graduado del TEC, que tiene un procedimiento para hackear el Tivo. Digo, para hackearlo, para poderlo usar en México, ¿no? Y gratis. Entonces, pues bueno, está el link ahí en la página, en nuestra página, que es tequila2.blogspot.com. Ahí pueden encontrar el link a esta página que les estoy platicando. Y pues no sé, digo, ahorita pues es la única manera que lo podemos hacer aquí en México, ¿no? Mira, de lo que yo estuve viendo de la página que subiste. Ajá. Número uno, necesitas tener un sistema de televisión digital. No funciona con un cable, llamémosle analógico, como ¿tú cuál tienes? Yo tengo megacable, pero puedes contratar megacable digital. Sí, puedes. Eso ya te implica un gastito. Sí. Para poder usar tu Tivo, que bueno, hay que comprarlo y lo puedes usar gratis. Ajá. Ahora, o sea, hay que comprar el hardware, que es el aparatito. El aparato, el disco duro en donde vas a grabar tu contenido. Y ya después que lo tienes, bueno, aquí viene toda una serie de procedimientos que está, la verdad está complicado, porque son códigos, y pues hay que hacer ahí algo de programación. Lo puedes copiar y subir de alguna manera. Sí, pero vienen todos los pasos, vienen muchos links a muchas páginas, muchas páginas de ayuda, y... Pues bueno, sería interesante comprarlo, y sería interesante pues también que lo hicieran ya aquí en México, ¿no? Básicamente lo que necesitas es conseguir el programita para tu sistema de cable, ¿no? Porque aquí viene DirecTV, Cablevisión Digital, que solo hay en el Chilango, y otro que no conozco. Este chavo es de Monterrey, ¿no? ¿O dónde es? No sé, fíjate. Hay que escribirle y preguntarle. Está interesante. Estimado Jorge. No, Javier. Es Javier Arturo Rodríguez. Perdón, Javier. Y pues sí, a mí sí. Fíjate, a mí sobre todo me... yo no veo tele porque pues, mis programas favoritos son siempre en horas que no los puedo ver. Entonces, sí, sí. Pues está interesante verlo, grabarlo. O puedes, ponerle pausa, estás viendo un programa, o sea, lo estás viendo en vivo y lo estás grabando y quieres ir al baño, le pones pausa, te para, haces lo tuyo y regresas y lo sigues viendo. ¿Sabes cuánto vale en Tivo? No, ¿cuánto? Mira, el Series 2, bueno, la página Tivo, 40 horas, viene $49.99. ¿Cómo que 40 horas? Ah, el 40 horas de grabación, $50. No sé qué más necesitas pagar. $50 solamente. Anuncian un descuento de $150, o sea, de $200 te cuesta $50. Ajá. El de $80 te cuesta $150. Yo creo que el no de 40, caro, ¿no? El de 40 yo sí me arriesgo. Ahora claro. Voy a ir a Estados Unidos pronto, pues te traes dos. Me traigo dos. ¿No? Y un tequila gringo. Y un tequila gringo. No hay, yo sí. Ya veremos. Hay chinos. ¿Sabías? Un chingo de chinos. No, hay tequilas chinos. Oye. Bueno, pues te toca. Siguiente tema. Te toca. Pues también subí una página de predicciones para el 2006 en cuanto a tecnología. Aquí creo que te voy a pelear un poquito. No, no, a mí no, al quien lo subió, ¿no? No, a ti. Predicciones para el 2006. Es una página que sube el periódico USA Today. Ajá. Y la más interesante es que dice que Steve Jobs, el CEO de Apple, va a caer de su pedestal en el 2006. Estás loco. Él tiene el USA Today. No estoy de acuerdo. No tiene fundamentos, realmente. Es una predicción. Sí, pero lo basan en personajes que han tenido la popularidad que tiene ahorita este güey. Y por ejemplo, mencionan a Hootie and the Blowfish. ¿Te acuerdas de este güey? Sí, sí, sí. Que pues para mí no fue nadie, pero en Estados Unidos. Fue como Steve Jobs, ¿no? Martha Stewart, que estuvo en el bote. Pobrecita. Y bueno, lo único que dicen es eso, ¿no? Que hay una tendencia que solo puede subir tanto para ya después bajar, ¿no? Otras de las predicciones que vienen es que dice que por fin las cámaras que vienen los teléfonos celulares van a ser útiles. Decentes. Pues habrá que ver, ¿no? Yo lo que realmente veo todavía es el precio, ¿no? ¿De qué? ¿De los celulares? De los celulares con una cámara buena. Creo que todavía no. Bueno, por lo menos para mí no están en un rango competitivo. Pues, ¿sabes qué está pasando? Digo que. No me acuerdo si ya lo platicamos, pero. La gente se está dejando engañar por los megapíxeles. O sea, 1, 2. O sea, todo el mundo me pregunta: ¿y cuántos tiene tu cámara? O sea, como si eso fuera la medición, ¿no? ¿En qué te fijas? En la calidad del sensor. O sea, todos los celulares tienen una porquería de sensores. Una porquería. Que te meten todo el ruido del mundo, ¿no? Porque, bueno, hacen tomas nocturnas. Digo, tomas en la noche con un foquito. Y con luz ambiente. O sea, están llenas de ruido, ¿no? A lo mejor es una cámara de 2 megapíxeles. Pero son 2 megapíxeles de ruido, entonces... Pues, ¿pero cómo sabes eso? ¿Por la marca del sensor? No, la tienes que probar. ¿Solamente eso? Sí. Sí, o sea, bueno, hay sensores CMOS, hay sensores Digic, hay sensores... ¿Son marcas? Son, más que marcas, son ¿nombres de partes? ¿Cómo se llama? No sé. Son ¿tú eres el futuro? Las tecnologías que utilizan los sensores, ¿no? Okay. Y por la verdad es que todavía no hay ningún celular con un sensor CMOS, que digo, es un... Mira, a mí también me pasa eso, pero con las cámaras, ¿eh? Muchas veces ves una cámara de 16 megapíxeles y está baratísima, pero... Bueno, es el... Ajá, exacto. Y se me hace muy difícil saber realmente si... Entonces, creo que las marcas buenas, pues por algo son buenas. Sí, no, digo, y caras, aparte. Aquí lo ideal es en los celulares ya ir avanzando, pero en cuanto a cámaras, pues que sea una cámara de marca, ¿no? Y volviendo aquí a... Otra predicción, ¿no? La de el RCS, ¿no? Dice que va a ser grandísimo en el 2006. Pues ya es, ¿no? Digo, yo creo que va a seguir creciendo. Sí, ¿Sabes lo que es el RCS? Pues poquito, más o menos. Pues por eso, ¿no? En el 2006, sí. Creo que sabemos la teoría, de hecho, pues tenemos nuestro feed de podcast, o sea, sí. Lo sabemos usar, pero yo lo que he visto es que hay muchísimos programas para administrar esto, ¿no? Ajá. Y no sé. Son términos que de repente, por ejemplo, hace 15 días que estábamos tratando de subir eso, de repente te encuentras con tantos términos y como que te bloqueas y dices, no manches, o sea, ¿cómo? Pues sí. No sé qué es RSS, pero por no. Eso es tecnología para mortales, sí, ¿no? Porque realmente somos usuarios, no somos expertos en RSS ni en... La verdad es que lo único que necesitas es encontrar un buen tutorial. Sí. Y como en Photoshop. Exactamente, y seguirlo paso a paso, para... Pues para comprenderlo, ¿no? Y... Bueno, pero nada más explicado en español lo que es el RSS. Es un sistema donde la gente se puede suscribir y cada que abre el programa busca si hay actualizaciones, si hay episodios nuevos de los programas, y se los graba en su disco duro. Sí. Y ya los puede bajar a su iPod o oírlos ahí mismo o verlos en su computadora. Que pueden ser muchos medios, ¿no? Puede ser solo texto, puede ser audio y puede ser y también... Y puede ser video. Video. Y para cerrar este tema, yo nada más te digo que Steve Jobs sigue vivo. ¿Cuándo es la keynote famosa? El 10 de enero, a las 9. Ya hacen un show, ¿verdad? Sí. Es que está padrísimo. Oye, ¿y dónde la ves? Lo bajas, te conectas a la página de Apple y tienen un link... Entonces, muchas veces en vivo, muchas veces lo ponen 1 o 2 horas después. Ok. Pero parece que este va a ser en vivo el 10 de enero a las 9 hora de San Francisco. ¿Qué? Me cae gordo el güey. No, es que no has visto un keynote, cabrón. Neta, vas a ver este keynote y te vas a enamorar de Apple. O sea, es el primero que vea, ¿eh? O de Steve Jobs. Pues mira, bueno, una extensión un poquito, no sé si viste que sacaron... Una nueva cubierta para el Nano. Ajá. A prueba de rayaduras. Ah, ¿no? sí, la... Y lo que decían en el podcast de Dignation, ¿no? Dicen, bueno, ¿y por qué no hacen de eso los iPods? O sea, si tienen haciendo, ¿cuántos años tienen haciendo iPods? ¿Van en la quinta generación? Dinero. Yo creo que dinero, pero para vender más. Sí, o sea, negocio, porque digo. Si a mí me subieran, no sé, $20 el que acabo de comprar, iPod Video. Ajá. Los hubiera pagado, porque no se rayara nunca, ¿no? Pero pues es negocio para accesorios, ¿no? Digo, sí. Yo creo que el iPod y muchas cosas pudieran ser mucho mejores, pero son cosas que si lo hacen ahorita, bueno, pues pero se yo van creo a... que no está para eso, Steve. ¿No? Yo opino. Bueno, pues vamos a hablar de Bill Gates entonces. Vamos a hablar de Bill Gates. Sí. Bueno, de Windows. Windows Live Local. Windows Live más bien es un concepto que va a abarcar muchísimas, muchos géneros. Pero bueno, ahorita el que más me llamó la atención. ¿Qué? ¿Por qué esas caras? Está fuerte el tequila. Oh, no, que suavecito y dulce, cabrón. No, ya me di cuenta que no. Sí, está fuerte. Bueno, el Windows Live Local. Es una competencia, digamos, de Google Earth. ¿Qué digo? Google Earth me parece muy bueno. Entre comillas, ¿no? Sí, entre comillas. Pero, pues es más bueno el Windows. Ahorita lo que hay, digo, en sistemas de mapas y todo este rollo. ¿Tú lo puedes usar en Mac, este? Sí, pero tengo que usar Firefox. No sirve en Safari, no sé por qué. Ni en Explorer, ni ¿tampoco? En Netscape. ¿Tampoco? Solo en Mozilla. No sé, lo probé, no sirvió, creo que lo probé en Netscape tampoco y tengo Firefox 1.5 y sí funciona. Muy, muy bonito funciona. Pero a ver, yo lo estuve calando también y ajá. Son mapas, o sea, no son fotos como en el Google Earth. No. ¿Ya le pusiste Bird's Eye? Sí, y algunas localidades tienen fotos. Ah, ahorita nada más creo que son 7 ciudades. Sí, pero es una foto... En perspectiva, digamos, no desde arriba, no puedes variar el ángulo. Ajá. Y digo, está el Golden Gate, está la Estatua de Libertad, no sé. Digo, creo que le falta crecer mucho, ¿no? No, yo no creo. Digo, bueno, obviamente sí le falta crecer, pero, digo, para más ciudades, ¿no? Pero, por ejemplo, te pones en Nueva York y te sale el mapa así perrísimo, todo así. Sin foto. La vista aérea, no, con foto. Es que dice, te da tres opciones. Por ejemplo, estoy en Nueva York. Te da tres opciones. Una es Road, que es el mapa, uh-huh, Bill, común y corriente. Ah, ok, nos faltaba picarle a eso. Luego, la segunda opción es Aerial, o sea, que es la vista aérea. Y la tercera opción, que es la más padre, se llama Bird's Eye. Okay. Que el Bird's Eye no es una fotografía satelital, es una, ¿cómo se llama? Una foto tomada de un avión a 45 grados. Pero está súper interesante porque tienes, por ejemplo, ahorita estoy viendo la Estatua de la Libertad, la estoy viendo, o sea, la cara, pero si le pongo que cambie de dirección, o sea, que se vaya al sur, me enseña pues la espalda de la estatua, y si le pongo west, me enseña un costado de la estatua, y si le pongo, ¿qué? East, me enseña el otro lado de la foto de 45 grados, entonces está mucho, muy interesante. Y, bueno, también las ventajas... No, yo por lo que le digo que le falta crecer es porque no tiene la cantidad de fotos, nada más. Sí, le falta que haya más ciudades, ¿no? Y que haya en México, a lo mejor algún día, dentro de 20 años. Yo no sé cuándo lo van a hacer en México, ¿eh? O sea, que funcione un GPS en México, digo, te da tus coordenadas, pero no creo que... No creo, ¿no? Mientras sigan cambiándole las calles a los nombres de las calles cada 2 meses, que un político nuevo, o mientras sigan haciendo... Calle Peje. Sí, pues es un desmadre, y yo creo que nos falta mucho pensar a futuro, ¿no? En lugar de pensar en que tu nombre esté en una calle, pues más bien que pensar a futuro para poder tener esta tecnología, ¿no? Sí. ¿Cambio? Cambio de tema. Bueno, sigo con el todo el mundo me criticó, todos los fans me dijeron que son muchas muletillas. Yo también creo, pero no importa. ¿Ya supiste que salieron defectuosas las Xbox 360? Sí, bueno, fíjate que estuve ahora en noviembre en Miami. Y y había en un Best Buy que fui a comprarle un reproductor MP3 a un amigo, un gigabit, vi una Xbox 360, y digo, yo estuve alrededor entre el 3 y el 10 de noviembre. ¿No la compraste? No, porque salió el 22 de noviembre. Ah, ¿la viste anunciada? No, la vi de demostración. Ah, okay. Salió a la venta el 22 de noviembre. Pero yo estuve entre el 13 y el 10 de noviembre y ya la tenían ahí en exhibición y jugué. ¿Y qué crees que pasó? Se trabó. Sí. No es cierto. No, no una, dos veces, cabrón. Pues y... mira, parece ser, el dato es que salieron 400,000 unidades, de las cuales el 5% tiene un defecto. Son 20,000 unidades. Yo creo que están maquillando los datos, ¿eh? Porque no puede ser tantas quejas que hay. Ya, se traban, rayan los discos. Parece ser que fue una estrategia para sacarla antes de Navidad. Ajá. Sin... Claro. Pero eso es muy malo, ¿no? Para Bill Gates. Para otra vez Bill Gates. Que te estaba diciendo que va a caer en 2006. ¿Quién va a caer, cabrón? ¿Quién tiene más defectos? No, bueno, uno de los defectos que he visto es la fuente de poder. ¿Sabes cuál es la solución de muchos usuarios? Colgarla. O sea, que la fuente de poder no esté en el piso. La cuelgan, y, o sea, que quede suspendida en el aire, y bueno, de esa manera no se calienta. Otro... Pero no es una cosa barata para que estás buscando no, claro que colgarla no. O ponerle un ventilador o meterla en un... Además hace muchísimo ruido. Entonces creo que puede ser un Yo creo que sí se precipitaron, ¿eh? Para ganarle a Sony, que va a traer el PlayStation 3 en marzo. Yo creo que se precipitaron para venderlo en Navidad y para ganarle a Sony. Yo no soy gamer. Hay tres fuertes, ¿no? Que es el el Microsoft, el Nintendo y el Sony, ¿no? El PlayStation. Ajá, sí, el año que viene viene el PlayStation 3 y en marzo más o menos, y parece ser que en octubre, noviembre viene el Nintendo Revolution, que son las los competidores fuertes, ¿no? ¿Y cuál es el modelo actual de Nintendo? ¿El GameCube? No sé, sí, el GameCube. Pero es para niños, digo, a mí no... Es que a mí los juegos que me gustan, ahora vi que salió el Mario Strikers de Foot. Ajá. Y digo, no, pues quiero un Nintendo, pero creo que es una estupidez, ¿no? Sí, no, cómprate. La verdad es que pues va a estar entre pues, el 360 de Xbox y el PlayStation 3. Yo te recomendaría el PlayStation 3. ¿Y los juegos hay para todo, no? Sí, o sea, hay algunos exclusivos para Xbox, algunos exclusivos para PlayStation, pero a final de cuentas, digo... ¿Y qué juegos recomiendas? ¿Tú qué tienes? Yo ahorita estoy jugando Resident Evil 4. ¿Pero qué consola? PlayStation 2. Me estoy esperando, en marzo la voy a cambiar al 3. ¿Qué es la Sony? La Sony, ajá. ¿Es la mejor para ti? No, entre el PlayStation 2 y el Xbox, creo que es mejor máquina el Xbox. ¿Pero no el 360? No, no el 360, el viejito, el Xbox. Creo que es mejor máquina, pero como yo soy anti-Microsoft, por eso tengo el PlayStation 2. Estoy muy contento, ¿eh? Nunca he tenido ningún problema. No debes de ser anti-Microsoft. ¿Sabes qué? Para finalizar este tema, ¿sabes qué detalle me llamó mucho la atención de... No, no debes de ser anti-Microsoft. ¿Sabes qué detalle me llamó mucho la atención? Que Microsoft, bueno, que el Xbox está perdiendo dinero por cada unidad que vende. Alrededor de no sé si 129 o $139 pierde. ¿Por qué? Pues no sé, porque hace su... ¿Por vender los juegos? No, porque... Pues no sé, porque ahorita tal vez la tecnología para fabricarlos es muy cara, pero en cada unidad que venden están perdiendo ciento y tantos de dólares. Oye, y ¿sabes qué está muy cagado? Antes de cambiar de tema. Ajá. En la página donde viene el foro de que está defectuosa, viene un anuncio al final de PlayStation. ¿Ah, sí? Sí. No, a todos nuestros amigos gamers no lo compren. No te quedas, yo recomiendo más el... Para los fans. Para los fans. No, espérense a marzo del 2006 y cómprense el PlayStation 3. Listo. Y bueno, siguiente tema. Es un tema ahí medio breve, pero se me hizo interesante. Se llama Zero Day Initiative. Es un pues es como un programa. Un programa de empresas. O sea, no un software, es un. No es un programa de computadora. No, es un. Una, pues ahora sí, una iniciativa que hicieron por ahí dos marcas grandes de que se dedican a redes de computación y seguridad. A desarrollo, todo eso. Y está muy interesante porque ahora, pues a todos los hackers, a todas las personas ahí que les gusta encontrar defectos o fallas o vulnerabilidades en las redes de cómputo, en los sistemas en general, pues les van a pagar. Les van a pagar, sí. Por hackearlos, ¿no? por craquearlos. Por encontrar vulnerabilidades. Sí, pero ¿cómo encuentras eso? Sí. ¿Un crack? Sí. Yo encuentro un crack y me pagan. Exactamente. Está padre, ¿eh? Aquí la ventaja es que bueno, antes de que tú hagas mal uso nada más por fregar gente o nada más por el simple gusto de desestabilizar sistemas, lo que tú quieras, pues mejor lo vendes, ¿no? Y vendes lo que encuentras, ya lo subes a una te pones en contacto con estos señores, te dan puntos y esos puntos los puedes canjear por dinero. Por el programa corregido. No, por dinero, te dan dinero. Y si encuentras 2, 3, 5, o sea, si encuentras constantemente defectos o vulnerabilidades en redes, en sistemas de cómputo, yo ya te contratarían, ¿no? Si estás constantemente arruinándole su trabajo, pues ya te dicen, pues mejor trabaja para nosotros y... Pues sí, igual. Pero vas teniendo tu membresía estándar, membresía platino, membresía oro, y conforme vas encontrando más más vulnerabilidades. Más vulnerabilidades, tienes más puntos, o tus puntos se multiplican más y te dan más dinero. Está padre, ¿no? Para que los hackers ya no anden ahí de... Está padre, pero para los hackers, ¿no? Sí. Yo me siento incapaz de... Yo soy feliz cuando le encuentro un tweak al Windows. No, ni yo, digo, yo nunca voy a lucrar de eso. No creo. Me gustaría, ¿eh? Pero desgraciadamente tenemos un trabajo. Sí, sería padre, ¿no? Que no nos deja. Pues yo creo que igual con 3-4 días de investigación por internet, ¿te sirvo más? Bueno. ¿Sí o no? No, sí está fuerte. ¿Pero te gustó? Sí, sí me gustó. Mañana te digo. Mañana te digo. Creo que el ranking debe de ser al día siguiente, ¿no? Precio y crudo. Sí. ¿Y sabor qué? Te tomas 3 y acaba el podcast y te tomas toda la botella. Y al día siguiente, lo que sobró. No, pero es muchísimo. Pero, ¿tú conoces a alguien que esté al nivel de... Digo, que realmente pueda ganar dinero de esta iniciativa? No, aquí en México Yo la verdad, se me hace muy interesante, pero creo que está fuera de nuestro alcance. Sí. Y no, yo creo que en México, ¿no? En México sí puede haber gente que sepa, pues... Un niño, 13 años, todo el día en la computadora, sus papás piensan que está haciendo la tarea y está craqueando el Novel Netmail o el Clam Antivirus. No sé. Bueno, pues sí, si alguien, alguno de nuestros... Nos avisa y nosotros lo mandamos. Sí. Nosotros lo registramos y cobramos. Pues siguiente tema, Mike. Ya se me acabaron. ¿Cuánto tiempo va? No, pues ya. Pues despedimos, ¿no? ¿Hacemos otro? ¿Otro qué? Yo tengo un tema repentino. A ver. ¿Qué onda con el iTunes? ¿Qué onda de qué? No hay, en México no hay... Music Store, ¿no? Music Store. No puedes bajar nada más que podcast. No. Así sea gratis un episodio de... No, no puedes. Estaba oyendo por ahí que si registras tu iPod con dirección de Estados Unidos... Puedes pagar por PayPal al iTunes. ¿Es cierto o no lo has visto? No sé, pero lo que sí sé es que si tienes una tarjeta de crédito con billing address... Sí, eso sí. Eso sí. En Estados Unidos, pues sí. Tienes tarjeta gringa, pues compras en Estados Unidos. Pero yo no... yo no he podido hacer nada. Y digo, me encantaría que el iTunes tuviera soporte para México. Pero debido a la piratería, yo creo que... ¿Crees que sea por la piratería? Sí. Definitivamente. Porque también oí una opinión por ahí que no es por la piratería. ¿Qué oíste? Es por impuestos y por regalías. Pues yo lo pondría en segundo lugar, ¿eh? Digo, no sé. Yo creo que el primer lugar sería piratería. Y yo creo que el segundo lugar sería cuestión de regalías. Ok. ¿No? Pues lo dejamos de tarea. A mí me... Acabo de recibir un iPod video 60 gigas. Cero quejas hasta el momento, ¿no? Como la vez pasada que... Ni las tendrá. Pues, ya veremos. Cuento un chiste o algo. No, pues nos despedimos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su escuchación. Escuchación, nueva palabra. Y, bueno, nuestra dirección del blog es tequila2.blogspot.com. Ahí vienen nuestros correos. Ahí vienen nuestros correos, no. Sí, sí, en tu profile. Ah, ok. Ahí nos pueden escribir. Comentarios, dudas. Si se meten a mi link, que es Miguel Gómez, tengo otro blog de diseño y de fotografía y de arquitectura. Y pues ya, es todo lo que queremos anunciar. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Bueno, nos vemos en 15 días. Gracias. Tequila.